Taller número 5. Oración para cortar la iniquidad generacional. Señor Jesús, reconozco que mis padres, mis antepasados y yo hemos quebrantado tus mandamientos directa e indirectamente, con nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Específicamente, hemos pecado por... Aquí mencione, por favor, todos los pecados que marcó en el árbol familiar. Empiece a decir, hemos pecado por la idolatría, hemos pecado por haber hecho esto, aquello, por haber abusado, por haber cometido injusticia, hemos hecho, diga, hemos, así usted no haya hecho el pecado. Identifíquese con su familia. Y ahí va a tener un tiempo cuando termine ese tiempo de haber confesado. Tenga ahí unos minutos, etcétera. Y después va a continuar con la oración así. De todas maneras, la oración le va a quedar aquí escrita en la página para que usted pues no dependa del tiempo del audio y la pueda hacer con el tiempo que usted requiera. Sigue la parte de la oración. 1, 2, 3. Te pido perdón por haber repetido los pecados de mi línea paterna y materna. Yo perdono a mis padres, a mis abuelos y a mis antepasados por toda su iniquidad, rebelión y demás pecados. Y los perdono por las maldiciones que esto trajo sobre mi vida y mis hijos. Renuncio a cada maldición, rezo, conjuro, voto, juramento, decisión, elección, contrato, promesa, consagración, ritual o pacto que hayan hecho mis padres, abuelos y antepasados, o yo mismo, con Satanás y sus demonios en cualquier tiempo, en cualquier lugar, con cualquier persona y para cualquier propósito. Renuncio a todas las consecuencias negativas que recayeron sobre mi vida y mis hijos debido a la iniquidad de mi línea paterna y materna. Por la autoridad que tengo en Jesucristo, le ordeno a cada espíritu familiar por línea paterna y materna que abandonen mi ser. Salgan en el nombre de Jesucristo por exhalación, calmadamente y sin hacerme daño y sin ir a ningún otro miembro de mi familia. Se van a los pies de Jesús. Te pido que desates todas las cosas buenas que han estado estancadas en mi línea paterna y materna, y te pido que sanes mi espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora yo voy a hacer una oración por usted. Si usted ya confesó todos sus pecados y ya hizo esta segunda parte, quiero que cierre sus ojos y que escuche lo que yo voy a orar. No ore usted, solamente escuche. Y permita, si siente ganas de llorar, deje salir las lágrimas. Si siente ganas de toser, déjelo de eructar, de bostezar, de vomitar, etcétera. Por favor, no impida ni reprima ninguna de esas manifestaciones. Yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo el poder y la autoridad que tú me das como ministro tuyo, como sacerdote tuyo, Señor. Y yo en el nombre de Jesús me dirijo a todos los demonios que entraron en estas personas debido a la iniquidad, la rebelión y el pecado de sus padres, abuelos o antepasados por línea paterna o materna. Te pido, Padre, que vengas con la espada del Espíritu y cortes esa herencia maldita sobre ellos ahora mismo en el nombre de Jesús. Se corta. Ordeno que salgan calmadamente por exhalación todos los demonios que entraron en el momento de la concepción, los demonios que entraron por falsas religiones, salgan ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de anticristo, los sueltas ahora en el nombre de Jesús. Los sueltas en el nombre de Jesús. Sale ahora en el nombre de Jesús los espíritus de ocultismo que entraron allí en la concepción. Salga toda adivinación, brujería, espiritismo, poder mental, meditación, satanismo, rituales. Salga todo espíritu de masonería en el nombre de Cristo Jesús. Salga todo espíritu de idolatría. En el nombre de Jesús sale y se va a los pies de Cristo Jesús. Sale todo espíritu de adicciones. Suéltenlos ahora en el nombre de Jesús. Sale todo espíritu de blasfemia, de deshonra al nombre de Dios, de usar el nombre de Dios en vano. Fuera en el nombre de Jesús. Salen los espíritus de activismo, de adicción al trabajo, de afán interno. Salen los espíritus de deshonra a los padres, salga la rebeldía y la desobediencia ahora mismo y la deshonra. Salgan los espíritus de juicio, de crítica, ahora mismo en el nombre de Jesús salen. Salen los espíritus de muerte, salga asesinato, fuera en el nombre de Jesús, suicidio, accidentes, abortos, muerte antes de tiempo, muerte trágica, narcotráfico, enfermedades generacionales salen ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, salga ahora en el nombre de Jesús. Odio, falta de perdón, amargura, resentimiento, venganza, venta de licor y cigarrillo. Salen ahora los de la familia del área sexual. Salga todo espíritu de adulterio generacional, fornicación, unión libre, pornografía, masturbación, homosexualismo, abuso sexual, perversiones. Sale toda la inmoralidad sexual generacional ahora en el nombre de Jesús. Salen los espíritus de robo ahora, calmadamente salgan por exhalación. Salgan atracos, trampa, falsificación, piratería, endeudamiento, usura, juegos de azar. Sale todo espíritu inmundo de mentira, toda forma de engaño. Salgan los espíritus de hipocresía, de chisme, de mentira, de engaño. Salgan los espíritus de codicia, de envidia, de celos. Salgan en el nombre de sus espíritus de persecución. Salgan. Salgan los espíritus de rechazo, temor al rechazo, autorrechazo, proyección de rechazo. Salga el abandono. Todos los espíritus generacionales de destrucción de hogares por separación, divorcio. Salgan los espíritus de permisividad, de sobreprotección, de comparación. Salgan los espíritus inmundos de juicio, de crítica, de murmuración. Salen los espíritus de rebeldía. Sale la desobediencia, la grosería hacia las figuras de autoridad. Salga rebelión, anarquía. Salen los espíritus de control. Sale dominación, manipulación, matriarcado, chantaje, intimidación, cualquier forma de abuso. Salga el abuso espiritual, abuso mental, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Salga en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo jezabélico. Salga el espíritu de Jezabel y de Acab. Sale la victimización y el abuso ahora mismo en el nombre de Jesús, fuera. Salen los espíritus inmundos de orgullo, ira, depresión. Salen los espíritus inmundos del área financiera, espíritus generacionales de ambición, testaferrato, egoísmo, materialismo, tacañería, pobreza, endeudamiento, quiebra, usura, ruina, juegos de azar. Salen los espíritus de miedo, salgan todos los espíritus de fobias generacionales, salgan. Ahora los miedos generacionales tienen que salir. No se puede quedar ningún demonio. Todos los que entraron por quebrantar los 10 mandamientos salen ahora en el nombre de Jesús, calmadamente por exhalación, y se van a los pies de Cristo. Yo ahora cancelo con el poder y la autoridad que Cristo me da, cancelo sobre ustedes las maldiciones generacionales que vinieron sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus hijos, debido a esta iniquidad, rebelión y pecados que cometieron sus padres, abuelos y antepasados por línea paterna y materna. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor Jesús convierte esas maldiciones ahora en bendiciones y desato sobre ustedes las cosas buenas que estaban estancadas debido a esta iniquidad. Se desatan todas las cosas buenas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.